Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Buen día, Geraldine Murizasco desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludan. Buenos días, Geraldine, ¿cómo están? Ya están hablando, están armando un proyecto común con los socialistas para hacer un acuerdo para el 2011. ¿Qué es lo que está pasando? No, lo que está pasando, yo creo que va mucho más rápido los analistas políticos que los políticos. ¿Por qué será? No, yo llegué el domingo de Canadá y me encontré con una movida espectacular a partir de algo que bastante menor tono, que fue la invitación que me hicieron los jóvenes socialistas a acompañarlos en su campamento en Jesús María. O sea que a partir de esa invitación, bueno, usted ya va a ser vicepresidente. No, claro, para hacer una charla, etcétera. Por supuesto, me encantó la invitación, les dije que sí, bueno, había que arreglar un poco la fecha, pero bueno, por otra parte, nosotros venimos conversando con los socialistas como con otros espacios políticos. Lo hemos dicho público, y inclusive hicimos una conferencia de prensa el día 15 de diciembre en el Congreso, claro, con las cinco fuerzas que integran el Interbloque Proyecto Sur, diciendo que esto era apenas el comienzo, porque veníamos conversando con agenda parlamentaria, con otros grupos, que el Partido Socialista, el Frente Cívico de Luis Juez y Margarita Stolbizer, el espacio de Margarita Stolbizer. Entonces, que todo esto estaba en crecimiento. Nosotros hemos planteado esto sí es cierto, y serio, mucho más serio que una candidatura. Claro. Que era la necesidad de crear, darle forma este año al tercer espacio. La política argentina no es blanco y negro, eso es como la ven los integrantes del bipartidismo, ¿no es cierto? Y los teóricos de la alternancia entre el PJ y la Unión Cívica Radical. Nosotros creemos que la Argentina ofrece un arco mayor, y ese arco mayor incluye, entre otras cosas, un tercer espacio. Ese tercer espacio es un espacio alternativo al bipartidismo. ¿Y por qué es alternativo? Porque tiene una mirada distinta, hace un diagnóstico que no es el mismo, dice, marca cosas que los otros espacios no marcan y que ocultan, y decimos que Argentina tiene solución rápidamente, que hay que echar manos a los recursos naturales, hay que recuperar la Argentina perdida, hay que refundar la ética pública, hay que reconstruir el ferrocarril y la petrolera estatal, es decir, un conjunto de temas que vamos acordando entre nosotros para tener este año una agenda parlamentaria fuerte, y que esto tiene que ir tomando cuerpo como un tercer espacio. Fíjense ustedes que todo este espacio unido son más de 25 diputados en la Cámara. Claro. Es decir, que es un espacio respetable. Escuchándolo a usted y escuchando a otros políticos, yo creo que ustedes están formando un proyecto de país y los otros políticos están luchando en contra de Néstor Kirchner. Bueno, es posible que eso sea así, digamos. En muchos temas encontramos que ellos no tienen diferencias, y que las diferencias son, y a veces rabiosas, por quién maneja, quién tiene el gobierno, quién tiene el poder. Son diferencias de gestión. No niego que no hay diferencias también de tipo político, pero a nosotros nos preocupa. La Argentina está empobrecida porque acá le han sacado los recursos que tenía y que financiaba parte de su desarrollo. Entonces nosotros trabajamos esencialmente un proyecto de país. Usted lo ha dicho, y nosotros decimos, cuando hablamos de generar un espacio, no lo proponemos por la solución electoral. Nosotros decimos, hay que generar una tercera fuerza para realizar un proyecto. Por eso lo primero que intentamos contestar es, ¿para qué vamos a hacerlo? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Para quién lo vamos a hacer? Y finalmente, de la justa respuesta, que no es fácil darla, de todas estas interrogantes, saldrá el cómo. Claro. Bueno, entonces, primero coloquemos, tenemos el carro, vamos a construir un carro, ¿no es cierto?, un espacio para meter todo lo que hay que meter adentro de ese espacio, que nos contenga, no solamente a fuerzas políticas. Aquí hay que contener movimientos sociales, porque si este tercer espacio no es sensible a la problemática social de los argentinos, encontramos la disociación o esquizofrenia de que de pronto alguno se pregunta, che, pero ¿por qué están cortando una calle? Olvidándose que un tercio de la población de este riquísimo país está bajo la línea de pobreza, que hay 5 millones de indigentes. ¿Qué tiene que hacer el indigente? La tragedia del modelo neoliberal, que aún subsiste, ¿sabe cuál es? Le sobra gente. Le sobra gente, no la puede matar. La tiene de rehén. La tragedia de Cavallo es que le sobraba un tercio de la población. También le está sobrando a Néstor Kirchner. ¿Y de rehén cómo las tienen? ¿Con los planes, por ejemplo? Pero por supuesto. Cada uno que tiene un plan está afiliado al Partido Justicialista o al partido que le dio ese plan. Este hay que tenerlo clarísimo. Por eso cuando sacan la ley electoral y dice usted tiene que tener afiliados y tanta cantidad, etcétera, ellos no tienen problema, reparten planes, el plan va con la afiliación. ¿Y designación universal por hijo? A nosotros nos pasa con activistas nuestros, claro, que están viviendo, están desocupados o son el 60%, Gladys, está trabajando en negro en la Argentina. ¿Se da cuenta que son todos rehenes entonces? Y Pino, la asignación universal por hijo, que es lo último que ha hecho la presidenta en el año pasado, ¿tiene que ver con ayudar realmente o esta no, parte de lo que... forma parte del aparato clientelal. Claro. Forma parte de recursos para tener de rehenes a la población. No, yo tengo una asignación por hijo y yo no puedo, y estoy afiliado. ¿Cómo me voy a desafiliar? La ley electoral nueva, la reforma política dice que para usted participar de una fuerza política tiene que desafiliarse por telegrama de la otra. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Nosotros tenemos muchísimos simpatizantes que reciben una ayuda y que, no, pues ¿cómo nos vamos a desafiliar? Vamos a perder lo único que tenemos. ¿Y cómo se reinserta esa gente? Oh, grandísimo problema, querida. Por eso el país está totalmente deformado por estas políticas y hay que acabar con ello. ¿Esto cómo se revierte? Generando, abriendo los cauces a la construcción de trabajo estable y seguro. Ese trabajo estable y seguro, esos cauces los debe abrir una fuerte inversión pública para reconstruir las industrias públicas de estructura que son generadoras de empresas subsidiarias y de decenas de miles de puestos de trabajo. Les nombro una, los ferrocarriles. Claro. ¿Cuánto vale viajar de acá a Misiones, por ejemplo? 260 pesos en ómnibus. Vale 50, 55 pesos en el tren. El tren va lento porque las vías están destrozadas, pero no es un problema del ferrocarril, ¿me entiendes? El Estado tendría que reconstruir las vías, etcétera, y se puede ir por 50 pesos. Le digo esto porque hay un empresario privado que tiene un tren que va a Misiones y que gana plata cobrando 50 pesos el boleto. ¿Usted se aguanta la diferencia? No, es impresionante. No, bueno, no hay reconstrucción de las economías regionales si no abaratamos sensiblemente el transporte y si no le restituimos al argentino el derecho a viajar. Para que pueda viajar con su familia de manera segura, porque el medio de transporte más seguro es el ferrocarril. Pero el ferrocarril genera 100.000 puestos de trabajo, reconstruir la red como la teníamos antes. Pero ahí se va a enfrentar con alguien como un Moyano. Pero pues acá hay que enfrentarse. Mire, el país está cruzado por todo tipo de deformaciones y también por mafias. O nos olvidamos que el respetable y eterno dirigente sindical del gremio respetable de los bancarios, señor Zamora. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Sí. ¿Cuántas veces dijo en cámara, cómo a mí se me puede acusar? El señor hacía diferencia y dinero vendiendo, adulterando de medicamentos. ¿Usted se acuerda del grado de degradación ética que hemos caído? Entonces, esto va a costar enfrentar las mafias, el saqueo que hay de los recursos naturales, del petróleo, de la minería, la adulteración de documentos, la adulteración de informes de impacto ambiental. Si acá no hay control público, la destrucción del Estado que llevó adelante Menem significó el desamparo para los argentinos. No hay amparo, no hay protección, no hay Estado que controle la contaminación, no hay Estado que defienda al desamparado, al trabajador, al que está abajo. ¿Y esto se puede hacer únicamente desde el Ejecutivo? ¿Ustedes este año, con los 25 diputados, pueden empezar a trabajarlo desde el Parlamento? Todo esto es un largo camino, le quiero decir, no sería un demagogo que dijera lo contrario, esto es un largo camino. Si yo le digo que reconstruir la red ferroviaria son 5 o 10 años. No, por supuesto. No se puede hacer antes. Entonces, lo primero que queremos hacer, volviendo a su llamada, es encontrarnos, generar mayor conocimiento entre las fuerzas afines, no amontonamiento ni unificación, cada uno con su identidad, enriqueciéndonos mutuamente cada uno con lo que aporte el otro. Claro. Vamos a construir un tercer espacio que tiene una mirada con mayor sensibilidad social, con mayor requerimiento democrático e institucional. Queremos acabar con todas las mafias, queremos combatirlas, queremos enfrentarlas. Que esto luego, una vez constituido, sería muy bueno, y la ciudadanía lo está reclamando, que sea un este espacio debe luchar por conseguir gobierno. Debe luchar para eso, y será hacia fines de año cuando empezaremos a hablar de candidaturas y encontraremos los medios legítimos para... Nosotros hemos encabezado nuestro proyecto en el año 2007 y nos preparamos, Proyecto Sur se prepara para gobernar la nación. Tenemos un equipo, un gabinete que está trabajando ya encarando los temas nacionales. Tenemos con el espacio, el interbloque de Proyecto Sur, hay cerca de 80 proyectos de ley para ingresar al Congreso a partir de marzo. Y nos preparamos también con un equipo igual para gobernar la Ciudad de Buenos Aires. En mi caso personal, si no podemos hacer un armado importante para competir por la nación, lucharemos para triunfar en la Ciudad de Buenos Aires y será para la próxima. No estamos desesperados. Vamos a ir construyendo con seriedad, buscando consenso, ampliando el espacio, sumando organizaciones sociales. No puede ser un espacio de lo político, solo es un espacio que exprese a la Argentina que está sola y esperando, que exprese a los independientes, que exprese a los trabajadores, que exprese a los hombres que están produciendo, a los movimientos sociales, a tantas militancias y tantas vocaciones que están esperando. Esta semana entonces lo vamos a ver por Córdoba con sus charlas y seguramente con más reuniones para conocerse. No, seguramente sí será un encuentro lindo con los colegas, con los compañeros del Partido Socialista o del Frente Cívico de Juez, que están convocados también. Y también seguramente a lo largo del año lo vamos a ir molestando, porque nos interesaría mucho también empezar a conocer un poco cuáles van a ser todos estos proyectos que usted va a presentar, o que toda esta fuerza... No, que toda esta fuerza va a presentar. Toda la fuerza. Somos varios partidos, yo no quiero monopolizar. Esta tercera fuerza, llamémosla de alguna manera, así también podemos que la gente, porque muchas veces no se les da voz y se escucha, como usted dice, a boca y arriba, ¿no? A los peronistas y a los radicales, porque es lo que hay. Y no escuchamos la otra parte, ¿no? Los que, como ustedes, que están queriendo construir un proyecto y no ir en contra de, que es lo único que se escucha. Así es. No estamos en contra, estamos queriendo abrir la puerta de lo nuevo, que está haciendo fuerzas y que no logra abrirla. Y esa puerta de lo nuevo, la que está empujando es la juventud. Claro. Acá lo más importante de todo es que hay una juventud que, a pesar del maltrato y a pesar de haber sido la víctima de los años 90, porque no pudo estudiar, no pudo hacer tantas cosas como en una época normal, le debemos una reparación histórica, y estos chicos y estas chicas son las que, el motor de esto, y uno lo hace, la verdad estamos grandísimos, ya para nosotros no nos queda resto, lo estamos haciendo por una parte para contestar a un reclamo, no sé, ético, espiritual, un compromiso que uno tiene con su patria, con lo que sea, actos de devolución de todo lo que uno ha recibido a lo largo de la vida. Pero esencialmente yo tengo hijos y soy amigo de los amigos de mis hijos, y eso es lo que manda. Pino, muchísimas gracias. Otro día.